Buenos días, bienvenidos al Noticiero Popular, aquí en Radio Santana, como todo lunes, miércoles y viernes, en el 104.7 FM y por internet en radiosantana.org, el KSXA. Hoy es el 10 de junio de 2022 y seguiremos informando de lo que sucede en la economía, en la política internacional y en este país, así como nuestros lugares de origen. En esta ocasión estaremos dando información de lo que sucede con la Cumbre de las Américas y los eventos alternativos también. ¿Cuáles son las propuestas de estas reuniones y las estrategias para solucionar los problemas de inmigrantes en este país, así como en nuestras comunidades de origen? Y sin decir más, iniciemos con las noticias del día de hoy. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana, Nueva York, el primer estado de Estados Unidos en restringir las armas de fuego. Los neoyorquinos menores de 21 años no podrán comprar fusiles semiautomáticos en virtud de una nueva ley que la gobernadora Kathy Hochul firmó, lo que convirtió a este estado en uno de los primeros en adoptar medidas sobre el control de armas tras una serie de tiroteos masivos en el país. La demócrata Hochul firmó 10 iniciativas relacionadas con el arma de fuego, incluida una que requiere un sello de identificación balística en las nuevas armas, el cual podría ayudar a las autoridades a resolver delitos. Otra iniciativa ajustó la ley de bandera roja del estado, la cual permite a las cortes incautar temporalmente armas de personas que puedan representar una amenaza para sí mismas o para los demás. Y aquí hay una cita, dice: en Nueva York tomamos medidas concretas y agresivas. Estamos endureciendo las leyes a fin de mantener las armas fuera de las manos de personas peligrosas, sostuvo Hochul en conferencia de prensa en Bronx. Entre las iniciativas que se firmaron se incluye una que restringirá la venta de chalecos antibalas a civiles. La legislatura de Nueva York aprobó los proyectos de ley la semana pasada, impulsando los cambios desde un par de tiroteos masivos perpetrados por agresores de 18 años armados con fusiles semiautomáticos. 10 afroestadounidenses murieron en un ataque racista en un supermercado de Búfalo el 14 de mayo. 10 días después, 19 niños y 2 maestras fueron asesinados en una escuela de Texas. La gobernadora aseguró que Nueva York seguirá invirtiendo en la prevención de los delitos con armas de fuego mediante una alianza con las comunidades locales y continuará fortaleciendo las leyes, aumentando la presión al Congreso. Y dijo: hoy es el comienzo y no es el final, declaró Hochul. Pensamientos y oraciones no arreglarán esto. Emprender acciones sólidas sí lo harán. Lo haremos en nombre de las vidas que se han perdido y por los padres que ya no podrán ver a sus hijos bajar del autobús escolar. Hola, ¿sabías que la ciudad de Santa Ana cuenta con un programa de asistencia de alquiler llamado CARES? Este programa se basa en asistir a los residentes de Santa Ana que fueron previamente asistidos. Ahora pueden ser recertificados para pagar el restante de alquiler de meses atrasados y recibir un pago de asistencia de alquiler de 3 meses futuros. Recuerda, para poder calificar, el aplicante debe de vivir en Santa Ana, ser un hogar considerado de bajos ingresos, haber sido impactado por COVID-19 de forma directa o indirecta que causó una reducción de ingresos en el hogar y estar interesado en la asistencia de renta. Para más información, puede visitar el sitio web de la ciudad de Santa Ana, Emergency Rental Assistance, o contactarse con Latino Health Access al 657-229-5450. Y en esta nota de La Jornada y de AP y Reuters, un manifestante por el derecho al aborto se encadena a una valla afuera de la Suprema Corte de Estados Unidos para protestar por un esperado dictamen

los militantes, ni los activistas, ni los abogados, ni los periodistas, no son adversarios del que hoy administra. Ellos son la casa que mi pueblo habita. Ellos son la casa que mi pueblo habita. Que hacer periodismo no sea casi una sentencia de muerte. Que hacer activismo no sea casi una sentencia de muerte. Soy la buscadora del bravo hasta el suyate. Y a Samir no olvido. Soy la ejidataria, la protectora agraria. Soy derecho y vida, soy causa y soy valor. Soy derecho y vida, soy lucha y soy acción. Soy derecho y vida, yo soy también la voz. Y Monsanto, sin preocupación genuina sobre abasto de maíz, dicen activistas en México. La transnacional Bayer Monsanto, que controla una tercera parte del mercado mundial de semillas, actualmente hace una promoción del uso del transgénico para lograr el abasto de productos básicos como el maíz, pero aquí hay una cita: lo que hay detrás de esto no es una preocupación genuina por el bienestar del campo mexicano, sino sobre sus intereses económicos, advirtió la campaña nacional Sin Maíz No Hay País, y advirtió que es falso que esta tecnología eleve los rendimientos, ya que estudios científicos publicados en Estados Unidos, cito, demuestran que los maíces transgénicos no tienen mayores rendimientos que los maíces híbridos, que no se utiliza menos agua para su cultivo y que, en cambio, sí ocupa mayor cantidad de fertilizantes y, lo que es grave, de agrotóxicos como el glifosato, a los que el maíz transgénico está asociado. En un comunicado se indicó que, cito, el modelo agroindustrial que abusa de los agroquímicos y que pone en peligro la biodiversidad, no es sustentable para la naturaleza y tampoco para la salud animal y humana. Es necesario mencionar que los transgénicos se producen principalmente para la alimentación del ganado y agrocombustibles, y no fueron diseñados originalmente para el consumo humano directo. Sostuvo que las cifras demuestran que la mitad del maíz que produce México se cultiva en condiciones de temporal con semillas nativas. Por eso se ha mantenido la amplia cultura alimentaria y diversidad biocultural. Y cito, este es el reservorio genético para la producción de todo el maíz en el mundo y no podemos permitir que se la apropie una empresa, como sucedería con la tecnología de los transgénicos. Esto en el comunicado de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País. Y en México acaparan 15 empresas el agua en Nuevo León. Crecen protestas por la escasez. El Fomento Económico Mexicano, el FEMSA, empresa embotelladora de Coca-Cola a través de Bebidas Mundiales, y socio de las cerveceras holandesas Heineken por medio de cervecería Cuauhtémoc y Moctezuma, es el segundo mayor consumidor de agua en Nuevo León, según Elizabeth Barrón Cano, socióloga e investigadora y defensora de este recurso natural. La activista afirmó que 15 empresas acaparan un total de 44.490.000 metros cúbicos anuales del agua en la entidad entre ellas FEMSA. Y aquí hay una cita, cuando para uso doméstico solo se destina 1.033.950 metros cúbicos. Y detalló que según información del Frente Nuevo León, actualizada en 2021, la lista de estas compañías la lidera la Ternium México, con un consumo anual de 14 millones de metros cúbicos, y le sigue la Heineken holandesa, asociada con la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. En tercer lugar está la industria de Alcalí, con 4 millones, y luego se menciona a Alfa Subsidiaria, que utiliza 3 millones de metros cúbicos. Entre otras, según los datos oficiales consultados por activistas de Nuevo León, 5 embotelladoras de refrescos encuentran gran parte de la extracción de agua en la entidad, como las bebidas Arcas, Bebidas Mundiales, FEMSA, Casa Guajardo, entre otras. Así las industrias cerveceras y refresqueras, entre las cuales destaca FEMSA, usan cada año 10.129.000 metros cúbicos. Otros giros como cementeras y acerreras y de otro tipo consumen también como 19 millones de metros cúbicos, de acuerdo a Raúl Ángel Rubio Cano, que es un investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y Juan Ignacio Barragán, director del Agua y Drenaje de Monterrey, ha dado a conocer que la iniciativa privada ocupa 54% del líquido del acuífero de la capital. Y cito, por lo que se requiere de ellos un apoyo urgente y más decidido. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana, y la selva tiene el mismo derecho a la vida que un ser humano. Este es un mensaje de la Delegación Indígena Amazónica a los presidentes en la Cumbre de las Américas. Esta nota de Democracy Now: el gobierno de Biden le ha negado la entrada a la Cumbre de las Américas, que se está llevando a cabo esta semana en Estados Unidos, a una delegación indígena de la selva amazónica. Mientras tanto, el presidente Biden sí acordó reunirse con el presidente brasileño Jair Bolsonaro, cuya condición para asistir a la conferencia fue que se le garantizara que no sería criticado por la destrucción sistemática de la selva amazónica y otras políticas que ha sostenido durante su gobierno. Hablamos con Domingo Peas, miembro de la delegación indígena, que no pudo entrar a la cumbre. Peas es el líder del pueblo Achuar de Ecuador y coordinador de territorio de la iniciativa Cuencas Sagradas Amazónicas en la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana. Esto fue lo que dijo: no podemos seguir destruyendo el bosque y esperar sobrevivir. Por eso hacemos un llamado al presidente Bolsonaro y hacemos un llamado al presidente Lasso para que actúen en nombre de las generaciones futuras con valor, con su corazón, para que detengan la expansión de las economías disruptivas y para que realmente adopten un nuevo camino que sea para el beneficio de la vida en su conjunto, dice Peas. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y el presidente Biden inauguró formalmente la Cumbre de las Américas en Los Ángeles este miércoles, declarando que la democracia es un sello distintivo, dice, de nuestra región. Y mientras buscaba calmar las tensiones por su decisión de excluir a algunos líderes que Estados Unidos considera autocráticos, una medida que desencadenó un boicot parcial de la conferencia. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció el lunes que se saltaría la cumbre por la disputa y en su lugar enviaría a su canciller. También los líderes de Bolivia, Guatemala y Honduras tampoco asistirán, lo que supone un duro golpe para los esfuerzos de Biden por reafirmar el liderazgo de Estados Unidos en la región en materia de cooperación económica, migración y cambio climático. En sus comentarios, Biden reveló un marco económico que, según dijo, haría que el comercio regional fuera más sostenible, que fortalecería las cadenas de suministro y que crearía empleos con energía limpia y abordaría la crisis climática. Y en una cita, y dice, necesitamos romper el ciclo en que las comunidades marginadas son las más afectadas por los desastres y tienen la menor cantidad de recursos para recuperarse de las crisis. Y como en el pasado, para abordar esos desafíos, el presidente propuso un cambio fundamental en el Banco Interamericano de Desarrollo y prometió invertir capital de los Estados Unidos en el brazo del sector privado del banco para mejorar, dice, la conectividad digital, la energía renovable y la salud. Sin embargo, es poco probable que el marco económico del presidente satisfaga a quienes buscan un mayor acceso al comercio. Los funcionarios de la administración que informaron a los periodistas antes de los comentarios de Biden enfatizaron que su plan se basa en los acuerdos de libre comercio existentes, pero se negaron a decir cuánto invertiría Estados Unidos en él. El marco aún no tiene ningún país que se inscriba como participante. Y el presidente también anticipó una declaración sobre migración que se dará a conocer el viernes y la describió como un nuevo enfoque innovador e integrado para gestionar la migración y la responsabilidad compartida en todo el hemisferio. La declaración se produce cuando una caravana de miles de migrantes, en su mayoría de América Central, Venezuela y Haití, comienza a dirigirse hacia el norte desde cerca de la frontera del sur con de México con Guatemala a principios de esta semana para protestar por sus condiciones. Y la administración Biden ha tenido problemas para gestionar un flujo récord de migrantes en la frontera. Durante el último año, los funcionarios fronterizos realizaron casi 202 mil detenciones en abril, una ligera caída con respecto a marzo, que registró un máximo de 22 años. Y aquí hay una cita: la migración segura y ordenada es buena para todas nuestras economías, incluidas Estados Unidos, dijo Biden, calificándola de catalizador del crecimiento sostenible, fue lo que dijo. Y agregó, la migración ilegal no es aceptable. Y se espera que la declaración incluya compromisos de los líderes de la región para mejorar la estabilidad y aumentar las oportunidades para una migración segura y ordenada en toda la región, dijo Biden. No está claro qué países terminarán firmando el plan, pero los funcionarios de la Casa Blanca insisten en que México, el segundo país más poblado de América Latina y un socio de Estados Unidos en la gestión de la migración, participará. Bueno, y entre los desafíos serios, más serios, que enfrenta la región, se encuentra la actual pandemia, que expuso serias deficiencias y desigualdades en la atención médica en toda América Latina. También Biden anunció el lanzamiento de un nuevo American Health Corps para capacitar a 500,000 médicos de salud pública en la región dentro de 5 años, así como una nueva asociación entre los mayores exportadores de alimentos de Estados Unidos, Argentina, Brasil, Canadá, Chile y México, y aumentar la producción de alimentos para la exportación y la producción de fertilizantes para el transporte. Y los funcionarios de la Casa Blanca sostienen que la controversia sobre la lista de invitados no socavará los esfuerzos del presidente para impulsar las economías de la región. La vicepresidenta Kamala Harris anunció el martes casi 2,000 millones en nuevas inversiones privadas en El Salvador, Honduras y Guatemala, elevando el total de compromisos corporativos para inversiones en la región. Harris dijo en un discurso este miércoles que su trabajo solicitando miles de millones de dólares de nuevas inversiones de empresas era esencial para mejorar, dijo, las condiciones en América Latina. El jueves, Biden se reunió por primera vez con el presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien amenazó con faltar a la cumbre. Y mientras viajaba a Los Ángeles, Biden habló por teléfono con el líder opositor venezolano Juan Guaidó, a quien Estados Unidos reconoce como presidente interino de Venezuela. Guaidó no fue incluido en la cumbre de este año. Estás escuchando el noticiero popular en Radio Santana y el tema principal que se llevará a cabo en la discusión por el representante de México, Marcelo Ebrard, será finalizar el bloqueo a Cuba. Esta nota de La Jornada. Terminar en con el bloqueo a Cuba será el tema central durante toda la semana en los trabajos de la Cumbre de las Américas, que ya se inició el miércoles en Los Ángeles. Esa es la misión que lleva el canciller mexicano Marcelo Ebrard a la cumbre, que según su sentir existe la posibilidad de llegar con el piso necesariamente fuerte para dejar atrás a la OEA como está en este momento, para iniciar una relación más justa con respecto a las soberanías en el continente. En una entrevista a La Jornada dijo: el tema de la cumbre será Cuba y el bloqueo, recordando las palabras de Barack Obama al reunirse con el presidente Raúl Castro en Cuba, aquellas en las que habló de que no se puede pensar en una relación diferente con las Américas si no se resuelve lo de Cuba y nos ponemos de acuerdo completamente. Parafraseó, cito, si queremos dar lugar a una nueva etapa, que es el objetivo de la cumbre, no puedes mantener viejas decisiones como las exclusiones de esta naturaleza o el derecho de intervención selectiva respecto a otros países. Esto, dice, es lo que está cuestionando el presidente López Obrador. Toda América Latina también, solo que no se atreven a decirlo, pero él sí. El bloqueo a Cuba, advierte, ha significado un sufrimiento indescriptible para la gente. También el presidente dice, no estamos dispuestos a iniciar una nueva etapa en América Latina si se asume que esto se va a mantener de esa manera. Y continúa, dice, ya se les olvidó que México fue el único país que no votó por sacar a Cuba de la OEA en 1962. ¿Cuál es la mejor política para México? ¿Hacer todo lo que Estados Unidos quiera, como si nuestros intereses fueran los mismos? El camino de la complacencia no nos ha llevado a nada. Al contrario, ha sido peor. También el canciller dijo que hay acuerdo con lo que propone México, pero que los países de la zona no se atreven a manifestarlo públicamente. Esto es por las amenazas que se han lanzado contra quienes se pronuncian a favor. Yo no hablaría por otros países, pero te diría que la forma de pensar del presidente López Obrador, que algunos podrían calificar de muy dura, hoy todos los países de América Latina y el Caribe la aceptan y piensan igual. No es una postura individual aislada, sino que refleja un sentir, y ya lo verás porque en la cumbre lo van a decir muchos presidentes seguramente. Y se le pregunta, ¿cuáles van a ser los costos de tomar una postura diferente a la de los grupos hegemónicos en Estados Unidos. Y bueno, dice, la base de la relación no puede ser la sumisión. Yo pienso que en la relación bilateral nosotros tenemos que tener la habilidad de mantener una relación como debe ser y marcar las diferencias. ¿Por qué vamos a callarnos con respecto a lo que pasa en Cuba en aras de que no nos ataquen? Entonces pienso que las reacciones que tengamos de diferentes grupos de interés debemos sostenerlas, sortearlas. Me refiero a los grupos cubanos, fundamentalmente a esos que sostienen que aislar a Cuba es necesario para que caiga el régimen. Eso tiene 62 años y ha sucedido sin que el régimen caiga, pero con un gran costo humano. Y cito, el presidente Biden dice, parece tener una determinación. No parece que quisiera prolongar esta situación como lo han hecho otros presidentes. Eso también tiene consecuencias y también podría estar guiando parte de la cumbre. Y el boicot para la cumbre de las Américas ha puesto de manifiesto las discrepancias irreconciliables de Estados Unidos con Latinoamérica y el Caribe. El primero pretende imponer las reglas del juego según sus propios parámetros y los países latinoamericanos y caribeños buscan erradicar la celebérrima doctrina Monroe, caracterizada por su intervencionismo y la hegemonía ejercida desde Washington sobre sus vecinos del sur durante casi 2 siglos. Y bueno, esta nota es como un recordatorio de algunas de estas experiencias. Ya desde el inicio del siglo XX, las agresiones militares de Estados Unidos contra América Latina se tomaron cada vez más frecuentes. Primero, con un golpe de Estado contra el entonces presidente de Guatemala, Jacobo Arbenz, en 1954, agrediendo posteriormente a Cuba, Brasil, a República Dominicana, a Chile, Argentina, Granada, Nicaragua, Panamá y Haití, entre otros. Durante un discurso ante el Senado de Estados Unidos en febrero de 2022, el senador demócrata Bernie Sanders reconoció que su país había socavado o subvertido los gobiernos de al menos una docena de países de América Latina y del Caribe. Por otro lado, el capital extractivo de Estados Unidos saqueó despiadadamente las riquezas de la región, convirtiendo Centroamérica y el Caribe en repúblicas bananeras, que con países corruptos e inestables, dependientes de un solo recurso de bajo valor agregado, como el plátano o el café, explotados por empresas estadounidenses que suministraban bienes baratos a Estados Unidos en un régimen de monopolios. Cuando estalló la crisis de deuda de los países latinoamericanos en 1980, Estados Unidos promulgó sus recetas neoliberales y consiguió imponer sobre ellas el denominado consenso de Washington, lo cual dio como resultado varias crisis financieras y fue una década perdida para la región. Además, las fuertes privatizaciones agrandaron la brecha entre ricos y pobres, concentrando casi toda la riqueza en las manos de muy poca gente, lo cual acabó traduciéndose en una enorme inestabilidad social. Durante la pandemia, Estados Unidos acaparó la cuarta parte del total mundial de las vacunas, pero se negó a compartir una parte con sus vecinos del sur. Cuando México solicitó vacunas a Estados Unidos en marzo de 2021, con la promesa de devolverlas unos meses después, cuando hubiese recibido la dosis que había contratado, la respuesta de los Estados Unidos fue un rotundo no. En mayo de ese mismo año, mientras que la mitad de las personas en Estados Unidos habían recibido 2 dosis de las vacunas, solamente un 3% de la población total de América Latina y del Caribe tenía la pauta completa de vacunación. Es otro ejemplo claro sobre cómo se articula la ideología de cito, Estados Unidos primero. Entonces, ante los maltratos históricos y el menosprecio presente de Estados Unidos, los países latinoamericanos y caribeños decidieron promover la integración regional para aumentar su autonomía y espacio de maniobra fuera de la influencia de Washington. En 2011 se creó la CELAC, que incluye a 33 países del continente americano, con la excepción de Estados Unidos y Canadá, y rechazando de esta forma la hegemonía de los Estados Unidos contra la región, que siempre ha priorizado sus propios intereses por encima de los intereses comunes de la región. Y aunque el declive de la hegemonía estadounidense no será un proceso rápido, el boicot contra esta cumbre novena de las Américas hará que se escuche la voz de una región que rechaza que un solo país, aunque sea la primera potencia del mundo, como es Estados Unidos, puede negarles un, cito, asiento en la mesa, simplemente porque no está de acuerdo con los gobiernos de otros países. Se trata, por tanto, de un clavo más en el ataúd de la doctrina Monroe, un entierro que avanza lentamente, pero con paso firme. This is a song that I wrote to my beloved Mexico. And it's a song in the form of a love letter. This is my way of saying, dear Mexico, I love you and I miss you. And I know I've been gone for a long time, and I'm going back to you soon. And I know things are not the same way as they were when I left them. I know that your body is a little gray now. But hey, my hair is getting a little gray too. And my heart has been broken, and it has been put back together and broken again and put back together and broken again. But I'm coming home to you soon, and when I do, we will help each other heal our wounds under the sun of your truth. This song is called Bajo el Sol. Bajo el sol Quiero en mis ojos recuerdos que me hablen de tu querer, mares y valles de sobra y yo sin poderlos ver. Quiero en mi oído un susurro, vientos que vienen de Uxmal, cantos de aves al aire libres que no he podido escuchar. Bajo el sol de tu verdad, bajo el sol de tu verdad, bajo el sol de tu verdad, tu verdad. La, la, la, la, la, la, la. Noticias de inmigración. Caravana migrante reanuda travesía desde Tapachula hacia Huistla. Los integrantes de la caravana de migrantes que salieron de Tapachula hacia Tuxtla desde el lunes pasado para exigir la entrega de documentos que les permitan transitar hacia la frontera norte reanudarán la caminata esta madrugada, informó el director del Centro de Dignificación Humana, Luis García Villagrán. Dijo que el contingente, que según su estimación está compuesto por 11,000 personas, salió a las 4 horas del ejido Álvaro Obregón, municipio de Tapachula. García Villagrán aseguró que poco antes de llegar a Huistla, agentes de la Guardia Nacional detuvieron a 160 extranjeros que se habían adelantado en pequeños grupos, por lo que exigió al Instituto Nacional de Migración cesar las detenciones. Comentó que a través del Grupo Beta de Ayuda a Migrantes, autoridades del Instituto Nacional de Migración lo contactaron esa mañana para dialogar por lo que está en espera de que concrete un acercamiento. Y dice, nosotros siempre hemos estado dispuestos al diálogo, siempre y cuando sea responsable. Hace una semana, dice, entregamos una lista en la estación migratoria cuando eran 7,500 migrantes, pero no nos dijeron nada y ahora somos 15,000 los que venimos. Muchos jóvenes de la vanguardia, incluso mujeres con niños, caminan dispersos en pequeños grupos, toman combis, camionetas y mototaxis, y algunos más avanzan en aventón con el riesgo de accidentarse, como le ocurrió a un joven que cayó mientras subía a un camión de una compañía refresquera. Ante la mirada de agentes del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional que vigilan la carretera. Y al respecto, un venezolano comentó que ya se rompió la caravana. Aunque participan centroamericanos y caribeños, esta caravana está compuesta principalmente por venezolanos cuya llegada a México se ha incrementado en los meses recientes con el propósito de cruzar hacia Estados Unidos. Entre estos últimos viaja Julio Andrade, quien camina con muletas, debido a que le falta una pierna que perdió en un accidente cuando tenía 25 años, y dice, y cito, voy para Estados Unidos para un futuro mejor porque la situación en mi país está muy fea. No hay empleo, seguridad ni medicinas, dijo. De 43 años de edad, aseguró que somos 14,000 venezolanos los que andamos por acá, muchos de ellos jóvenes. Ayer caminé 14 kilómetros y tengo mucha esperanza para seguir porque la incapacidad no impide nada. Todo está en la mente, añadió. Que los inmigrantes arreglen la inmigración. Esta nota de Los Angeles Times. La cumbre se convirtió en un desaire para los latinos en el momento en que Biden priorizó a los cubanoamericanos conservadores de Florida por encima de otros latinos como los mexicoamericanos. Esta fue la razón detrás de prohibir a Cuba, junto con sus supuestos aliados Nicaragua y Venezuela. La exclusión desafió a líderes como el presidente de México y quien decidió boicotear el evento de esta semana. La reunión podría haber elevado la diáspora latinoamericana, que entiende las causas profundas de la inmigración mejor que nadie. En cambio, los inmigrantes que trabajan en la cumbre limpian las mesas de los dignatarios, hacen sus camas de hotel y se sienten completamente ignorados. Biden ha utilizado la cumbre para evitar un arquetipo autodestructivo. El nativista compasivo, como lo hizo el expresidente Obama, al citar el Consejo de las Escrituras contra la opresión del extranjero, incluso cuando se establecen récords de deportaciones. El nativista compasivo se esfuerza por distinguirse del sádico. No insultará al extraño. Él le dirá que no venga, claro, pero no la insultará. Sofocará su movimiento al militarizar las fronteras, pero también se va a jactar de la ayuda y las inversiones privadas para abordar las supuestas, cito, causas profundas de la inmigración. Es hipócrita y ciego a la historia, que muestra que las inversiones en industrias orientadas a la exportación, incluidas algunas de las que la vicepresidenta Kamala Harris está alentando en América Latina, son los principales impulsores del desplazamiento de afrodescendientes y de indígenas y concentra la riqueza entre las élites locales y extranjeras, los inversionistas. Al igual que el nativista sádico, el compasivo no logra frenar la inmigración. Y aquí hay una cita. Están creando condiciones para que la gente siempre deje su tierra, dijo Miriam Miranda, que es una activista hondureña que aboga por su pueblo. Los afroindígenas garífunas pueden vivir en Honduras sin ser asesinados o morir de hambre. Cito, es cierto que tenemos derecho a migrar, pero también tenemos derecho a quedarnos. ¿Por qué nadie habla nunca del derecho a tener, que tenemos a quedarnos? Dice, durante décadas, Los garífunas en Honduras han sido desplazados por plantaciones de palma africana y otros proyectos, cito, de desarrollo que explotan los recursos naturales y la mano de obra mal remunerada mientras extraen ganancias para los países ricos. Muchos de los que resisten son asesinados. Una organización en la que Miranda es líder, la Organización Fraternal Negra de Honduras, contabiliza al menos 50 asesinatos recientes de garífunas. El exterminio de las personas que se resisten a la agroindustria multinacional, la minería y otros megaproyectos están muy extendidos en América. En América Central y del Sur, las regiones más mortíferas para los defensores de la tierra y los activistas de derechos humanos son asesinados con armas estadounidenses contrabandeadas al sur y por policías militares entrenados y equipados por los Estados Unidos. Y la pobreza y la violencia que motivan la inmigración son síntomas de décadas de apoyo bipartidista estadounidense a gobiernos e industrias que explotan, expulsan y ejecutan a comunidades marginadas mientras saquean sus recursos. Y cito, es el modelo económico que nos ha traído el cambio climático, más extracción, más producción, más consumo para las élites, y los pobres se ven obligados a pagar el precio. Aviva Chomsky, autora de La historia olvidada de Centroamérica y profesora de historia en la Universidad Estatal de Salem, y me dijo, es difícil para algunos políticos entender cómo las inversiones de Estados Unidos pueden ser dañinas porque ven a estos países como receptores atrasados de la caridad de Estados Unidos. Pero como escribió el famoso periodista uruguayo Eduardo Galeano en 1971, América Latina es la región de las venas abiertas y gran parte de las riquezas aparentes en los Estados Unidos provienen del robo no solo de cultivos y minerales de América Latina, sino también de su gente, traficada aquí para cosechar cultivos y limpiar casas por salarios miserables. Viajaré al cielo y más, más arriba para encontrarte. Viajaré. camino para verte. La investigación sobre el halconazo no ha concluido. De acuerdo a las organizaciones, la masacre del 10 de junio de 1971, cito, jurídicamente no está cerrada ni concluida, sostuvieron organizaciones encabezadas por el Comité 68 Pro Libertades Democráticas, que demandaron al gobierno, y cito, que las iniciativas que ha emprendido para poner un alto a la impunidad se traduzcan en hechos reales y contundentes para llevar procesos de justicia eficaces y expéditos. En una conferencia de prensa en la que convocaron a participar en la marcha de este viernes en el marco del 51 aniversario del asesinato de estudiantes, Félix Hernández Gamundí, integrante del Comité 68, refirió que desde el gobierno federal existen diversas iniciativas, entre ellas la Comisión por el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico y Justicia a las violaciones graves a los derechos humanos cometidos entre los años 1965-1990. Pero, dice, nosotros decimos que los que se requiere son hechos concretos. Recordó que la justicia nacional arbitrariamente cerró el caso y por ello en el año 2006 interpusieron una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por denegación de justicia y por atropello de los derechos de los quejosos. Sin embargo, a la fecha no ha habido una respuesta precisa por parte del Estado mexicano sobre los requerimientos que le ha hecho dicho organismo. Y bueno, respecto a la movilización de este viernes, los organizadores detallaron que saldrá en punto de las 16 horas en el casco de Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional y terminará en el Zócalo Capitalino con la realización de un mitin. Exigieron respeto y garantía para su realización y reiteraron que una marcha sin policías es una marcha pacífica. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y padres de los 43 revisarán expedientes relacionados con Iguala. Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, no localizados desde el 26 y 27 de septiembre de 2014, lograron el acuerdo con mandos navales de revisar expedientes relacionados con la noche de Iguala, luego de manifestarse la mañana del martes en el exterior de la octava región naval. Los padres de los 43 no localizados fueron citados en la base naval de Acapulco el próximo 27 de junio a las 11 como un primer acercamiento para la revisión de los archivos y como parte de esta nueva jornada nacional de lucha para exigir la presentación de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Normalistas, docentes, colectivos y organizaciones sociales marcharon por la avenida costera Miguel Alemán. La movilización inició poco después de las 11 horas frente al Centro Internacional de Acapulco en la zona dorada del puerto. En la manifestación, docentes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero de diferentes sectores del estado y la sección 22 de Oaxaca la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México y el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, y así como prestadores de servicio que participaron en esta manifestación. Los manifestantes exigieron que una comisión de padres entregue una solicitud para que la Secretaría de Marina proporcione la información que posea sobre la desaparición de los 43. Y también los manifestantes exigieron abrir los archivos que posea la Marina referentes a la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014. Una comisión de padres de los 43 fue recibida por mandos en el interior de la octava región naval, mientras en el exterior de las instalaciones los manifestantes efectuaron un mitin. Al concluir el encuentro, Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Defensa de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, explicó, y cito, el acuerdo con las autoridades militares es que van a abrir todos los archivos. El día 27 de este mes vendrá una comisión de padres para informar la fecha exacta en que el área de expertos independientes vendrá a revisar los archivos que hay en esta institución. Ese es el acuerdo. Y antes de concluir la movilización, los participantes entonaron el himno Venceremos con el puño izquierdo en alto poco después de las 13 horas. Te estamos esperando en casa. Te estamos esperando acá. Hay una cama caliente y un guisado de mamá. Hay un graffiti de cabañas, creo que está mirando al mar. Y hay un día con nubes claras en que quiero verte regresar. Esperando en casa, te estamos esperando acá. Hay un partido en la cancha, aquí nos falta un jugador. Hay una milpa en el campo, hay que hacerla florecer. Hay un silencio en el patio, en donde quiero verte aparecer. Este sol.